vivo llorando porque dejaste a mi corazón. No te vayas, mujer, que ya no quiero sufrir más. No me dejes, mi amor, que ya mi vida sola está. No te vayas, mujer, que ya no quiero sufrir más. No me dejes, mi amor, que ya mi vida sola está. Ahora vivo tomando solo por ella. Ahora vivo llorando porque se fue. Amigo, trae más cerveza, quiero beber ya. Y ahora quiero embriagarme solo por ella. Más. No me dejes, mi amor, que ya mi vida sola está. No te vayas, mujer, que ya no quiero sufrir más. No me dejes, mi amor, que ya mi vida sola está.